hasta oír gotear la canilla del patio, adivinar la luna entre la ropa colgada. Esa suburbanía de los trenes lejanos y los cuatro ladridos cardinales del barrio. Los postes de la luz, compases de la cuadra, la hilera de gorriones, corcheas de plumas, formando en las dos líneas de su pentagrama la melodía simple que alegra el vecindario. En la puerta de calle, pibes que alborotan, la vecina que sabe vidas y milagros, el palique del mate después de la siesta y un crepúsculo grillo que encienda el verano. Los solcitos que caben en una baldosa, tres hojas de laurel secando en la ventana, tener una rejilla grave en el pasillo que rezonga espumas cuando lavan. Me gusta una cocina donde escribir poemas y un amigo que se queda a comer sin aviso. La cara de mamá si no alcanza la cena. Mi mujer que remienda con tres papas el guiso. Tener una gotera terca cuando llueve, una veneta velata con un gallo, no arreglar una mancha de humedad en las paredes porque veo la cara de un amigo lejano. Y sembrar perejil en una palangana, tener una tortuga caparazón pintado, una lata de aceite, aquellas con la lira donde se mece un malvón solitario. Me gusta una ventana de asomarme a la gente con una sonrisa que nunca había usado, que me crezcan raíces de una vez por todas y así poder quedarme para siempre asomado. Pero sé que mañana llegará la distancia trayendo mil paisajes para mi desarraigo, y en las noches ausentes no podré borrar nunca el íntimo llanto goteándome nostalgias, corazón del silencio, la canilla del patio, goteándome nostalgias, corazón del silencio, la canilla del patio.